He venido a pensar que duele todo dejar de tan solo pensar que me llegues a ver que tú me engañaste por primera vez después que yo juré amarte y vine aquí a decirte adiós y que los sueños en la mente son sueños que soñé. Tenía sueños que era parte de mi vida, pero es como antes.